Oye, Kalimba, te prevengo que te pongas el gorrito, porque el asunto está peligroso, peligroso, peligroso. Puso azul. Esa del gorrito rojo y el gorrito azul.